Seguimos en este repaso de los antecedentes de la Revolución de Mayo, ¿no? Y recorriendo algunos tramos históricos y nada más y nada menos que el de Túpac Amaru. Sí, bueno, cerramos lo de Túpac con obviamente la derrota en 1781. Pero quedó claro que había un estado de ánimo revolucionario en todo el continente, ¿no es cierto? Si bien el programa de Túpac no llegó a ser del todo claro la reivindicación de la devolución de las tierras, pero de alguna manera mostró la predisposición de la población a terminar, por comenzar con la dominación española, ¿sí? Retomamos diciendo que la corona española había, comentábamos, llevado adelante algunas reformas conocidas como reformas borbónicas, que se proponían modernizar, ¿sí?, la realidad económica y política de las colonias para también incentivar o lograr, digamos, un mayor dominio de la corona sobre estas tierras, ¿no? De alguna manera se procuró impulsar desde el Estado, ¿sí?, desde el Estado colonial, un desarrollo capitalista, ¿no es cierto?, superando algunas trabas propias del Estado feudal, como la existencia de la nobleza y demás que persistían todavía en España, ¿no? Se estableció un régimen de protección a la industria, se prohibió el tráfico ilegal de metálico que perjudicaba a los comerciantes españoles y se abrió un poquito más, se liberalizó un poco más el comercio. O sea, se redefinía de alguna manera la relación entre España y sus colonias en beneficio de España, ¿no? El tributo aumentó, o sea, se consiguió recaudar más, ¿sí? Pero con no demasiado éxito, y por otro lado lo que se hizo fue generar más descontento en las élites criollas, ¿no es cierto? Uno de los procesos también antecedentes que es poco conocido en nuestro caso es la rebelión de los comuneros en Nueva Granada, ¿sí? Casi contemporánea de 1781. Nueva Granada era el virreinato que agrupa lo que hoy es, si no me equivoco, es Colombia, Panamá y Ecuador, ¿sí? Y al ladito estaba lo que se llamaba la Capitanía General de Venezuela, ¿sí? O sea, todo lo que es el noroeste, digamos, del continente sudamericano y parte de lo que es Centroamérica, ¿sí? Y bueno, en este caso, en los comuneros, fue una movilización de más de 2.000 personas que se alzó contra los aumentos del impuesto de la Armada de Barlovento, que era un impuesto para sostener a la flota imperial, que se lo estaba aplicando a partir de las reformas borbónicas, de la alcabala, que era el tributo por la compraventa, o sea, sería como el IVA, digamos, actual, ¿no? Y del quinto real. El quinto real era el tributo sobre lo que se capturara o descubriera, especialmente metales preciosos, era un quinto de lo descubierto, que era para la corona. O sea, esto es el mismo proceso del descubrimiento y conquista de América, porque todo el descubrimiento y conquista de América en realidad se genera en base a empresas privadas, podríamos decir. O sea, los conquistadores que llegan no eran directamente enviados por el rey. O sea, eran hacendados de fortuna que armaban ejércitos y cosas. Y que se jugaban a hacer, entre comillas, claro, a ver qué pasa. En muchos casos eran, por ejemplo, nobles españoles empobrecidos, ¿sí? Que, o sea, estaba entre sus prerrogativas no trabajar. O sea, ellos se dedicaban a la guerra, ¿sí? Bien. Que conseguían algún financista, ¿sí? Y armaban una expedición, ¿sí? Y se mandaban los adelantados, estos llamados, ¿no es cierto? Pero tenían, o sea, toda la conquista estaba como, digamos, protegida por el derecho de los reyes. O sea, los que tenían como el derecho a habilitarla o no eran los reyes españoles, ¿sí? Pero el riesgo era de estos. Claro, tercerizaban, digamos. Los reyes, podría decirse de alguna manera así. Bueno, decimos, en Nueva Granada la multitud ocupó depósitos, persiguió funcionarios, se apoderó de las rentas fiscales, huyeron las autoridades, y bueno, se integró un ejército conocido como del común, ¿sí? Porque eran personas del común, integrado por unas 20.000 personas que marchó desde el Socorro hasta Zipaquirá, a las puertas de Bogotá, cruzando medio país de la actual Colombia y sumando gente a su paso, gritando, viva el rey, muera el mal gobierno, ¿no? O sea, en general, siempre la institución de la monarquía era como muy difícil que se rompiera, digamos, con sí, imagino algo muy instalado y que, bueno, hoy Claro, hoy es impensable, pero imagino la estructura fuerte, la columna vertebral de toda la vida de la sociedad en ese momento pasaba por esa institución que era los reyes, sea Sí, cual fuere, ¿no? era el factor de mancomunión, la imagen del Estado, la idea. Imagínate que todavía se discutía si el derecho de los reyes estaba dado por Dios o por el pueblo. Era, o sea, hablar de repúblicas era casi una herejía en ese momento, ¿sí? Y más, todavía estamos antes de la Revolución Francesa, ¿sí? Tenemos bueno, esta rebelión incluso va a tener una composición de clase bastante importante, porque también en un momento se introduce, se unen trabajadores, indígenas, mestizos, ¿sí? Se firma en un primer lugar un acuerdo, pero hay un sector que lo desconoce y profundiza, digamos, la política y la acción revolucionaria. Y bueno, finalmente el desenlace es el 13 de octubre de 1871, con el ahorcamiento de Galán, que era el líder de los comuneros en este momento, entregado por los líderes criollos, ¿sí? A cambio de no ser juzgados por el levantamiento. Unos pocos meses después de Túpac Amaru, ¿sí? Recordemos además que en el continente, si bien por ahí ya es extenderse mucho, pero estamos está en proceso la independencia norteamericana, que arranca en 1776 con el Congreso de Filadelfia y termina con, digamos, el fin de la guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, es en 1783. Y estamos también viviendo el levantamiento y la primera de las revoluciones de independencia nacional latinoamericana, que es la de Haití, que es una revolución completísima, pues es una revolución política, económica y social en Haití. Sí, y quizás pensando en la complejidad esta de que vos decías, ¿no? De los indígenas, los sectores más desprotegidos de la sociedad de esa época, y Sí. con el detalle que vos diste, que los blancos, entre comillas, ellos fueron los que delataron a Sí. este, con lo cual, ¿qué lejos estaba no sé cómo explicarlo, esa posibilidad de que unos fueran mucho más allá de la revolución, buscaran cosas mucho más importantes y otros dicen, bueno, la revolución, pero no tanto? Claro, bueno, eso en Haití, por ejemplo, es mucho más patente, porque Haití era, si querés, una sociedad más simple. Eran aproximadamente unos 50.000 colonos franceses blancos y medio millón de esclavos negros. Y bueno, un día comienza la rebelión y, o sea, había hasta muy poco mestizaje incluso en la sociedad haitiana. Y bueno, y se declara independencia también para 1780 y algo así, o sea, ya era un país independiente. Incluso los mismos gobiernos revolucionarios franceses, o sea, post-revolución, porque la independencia empieza durante la monarquía francesa, pero sigue después la guerra, después de la Revolución Francesa, van a desconocer los derechos de los haitianos, ¿no? Pero bueno, merecería todo otro capítulo el caso de Haití. Otros antecedentes que tenemos, ya más cercanos, ¿sí? O sea, tenemos que recordar que, bueno, en 1789 se desata la Revolución Francesa, que también tiene una etapa extrema, digamos, en su hacer, que es denominada la etapa jacobina, ¿sí? El horror, digamos, al jacobinismo circulaba entre todas las clases, entre todas las élites del mundo, digamos, se puede decir, de Europa y de Para todos los que por ahí no estamos muy empapados, básicamente, ¿qué consistiría? El jacobinismo es la etapa más extrema de la Revolución Francesa, donde hay un sector de intelectuales al que, aliados a los denominados los sans-culottes, ¿sí? Que eran los sin calzones, digamos, los más pobres de París, ¿sí? Los artesanos, pequeños, hasta mendigos, desempleados, gente que se buscaba la vida, y parte de los campesinos, introducen las reformas más fuertes. O sea, en ese momento la Revolución Francesa proclama la Declaración de los Derechos del Hombre, la igualdad entre los hombres, ejecuta al rey, o sea, es el momento en que decapitan a Luis XVI, cuando lo encuentran después de su presidio, pues lo encuentran huyendo hacia, hacia los Países Bajos para traicionar a su propio país. ¿Qué te puedo decir? O sea, decretan controles de precios sobre los productos de primera necesidad y además se da la revolución en el campo. O sea, digamos, suprime la propiedad de los nobles, la propiedad feudal, y los campesinos asaltan los castillos y se quedan con los campos en los que han trabajado. Sí, siempre, ¿no? Cambio de sistema drástico. Claro, es la parte, digamos, donde la Revolución Francesa es una revolución social. Eso sería por ahí. Bueno, y otros antecedentes importantes a tener en cuenta antes de meternos propiamente en la Revolución de Mayo es el contexto que se estaba viviendo en España, ¿sí? Recordemos que hijo, digamos, de esta Revolución Francesa, pero ya mucho más moderado, aunque modernizante, ¿sí? Porque va a conquistar toda Europa imponiendo códigos civiles, código de comercio y formas de gobierno un poco más modernas propias del sistema capitalista, es Napoleón Bonaparte, ¿sí? Emperador francés. Napoleón era, en sus inicios y para las clases populares, una especie de Maradona de la época, porque, claro, Napoleón era un soldado raso. Encima era de Córcega, que es como una isla, claro, en el Mediterráneo, que en general, por lo que tengo entendido, es vista en Francia como un lugar, o en Europa, como un lugar secundario, periférico, marginal, digamos, ¿no? Y este soldado llega a autocoronarse emperador. Recordemos que él, cuando llegan a la etapa del imperio, después de ocupar distintos cargos de gobierno y demás, es él mismo el que le saca la corona de las manos al Papa y se la coloca él sobre la cabeza. Y es toda una declaración para la época esa, porque en ese momento ningún rey en Europa, o sea, todos los reyes en Europa los coronaban los papas, o sea, los que eran de las naciones católicas, ¿no es cierto? Lo cual indicaba que el poder de ellos venía de Dios, ¿sí? De alguna manera Napoleón invierte esto. Bueno, Napoleón comienza un plan de conquista de toda Europa, casi logrado, y su gran enemiga es Inglaterra, ¿sí? Con la cual empieza a tomar una medida de aislamiento que es denominado el bloqueo continental. ¿Esto qué quiere decir? O sea, intenta bloquear el acceso de Inglaterra al comercio y a todos los puertos de Europa, ¿no es cierto? En este contexto revolucionario que estamos comentando, sí. Inglaterra de todas maneras sigue siendo el mayor negociante o el mayor... La mayor potencia económica. Sí, consolida plenamente. Incluso en los mares, que eran claves para la época, ¿sí? Uno de sus principales adversarios, que hasta el momento era España, va a ser de alguna manera también neutralizado por Napoleón, porque Napoleón va a invadir España, ¿sí? Para consolidar ese bloqueo continental, ¿no? La victoria inglesa en Trafalgar contra la escuadra franco-española había vuelto ya inalcanzable una invasión a Inglaterra por mar. O sea, no era posible entrarle, digamos, a los ingleses, ¿sí? Francia consolida ya sus triunfos en Austria, en Prusia, en el resto de Europa, y decide tomar directamente el control de España. O sea, primero pide permiso, digamos, para que sus ejércitos pasen por España para invadir Portugal, que era siempre históricamente aliado de los ingleses, y después directamente se hace con el poder en España, lo cual va a desatar una guerra que en general es bastante silenciada, ¿sí? Que es una rebelión popular y de todos los sectores, un levantamiento nacional en España contra la ocupación francesa, ¿sí? En octubre de 1807, por el Tratado de Fontainebleau, la corona española autorizó a los franceses a instalarse en España para invadir Portugal. Francia ocupa Lisboa en noviembre, mientras la familia real portuguesa huye a Brasil. Y en marzo de 1808, una revuelta madrileña reclama la destitución del líder del gobierno y favorito de la corte, acusándolo por la firma del tratado. O sea, el pueblo español vive como una traición de sus clases dirigentes y de su propio rey, la presencia de esos soldados franceses dentro de su país. Y empieza el movimiento juntista, que no empezó en América el tema de las juntas, empieza en España. O sea, este levantamiento contra los franceses tiene uno de sus contenidos, si bien no todo, ¿sí? Es muy liberal, muy de la época, y empieza a elaborar esta doctrina de que es la misma que se aplica en 1810 acá, que es la de la retroversión de la soberanía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en determinado momento Napoleón ya, cuando la corte española deja de servirle, la cita en Bayona, en el sur de Francia, y termina poniéndolos a todos presos, los hace abdicar, nombra a su hermano, José Bonaparte, rey de España, y promulga una constitución, ¿sí? Que era medio de carácter liberal, ¿sí? Que es conocida como la Pepa, ¿sí? De ahí viene el dicho del viva la Pepa. Mira. Porque, claro, porque el hermano de Napoleón era José Bonaparte, era Pepe. Es más, le decían Pepe Botella porque parece que tenía algunas costumbres un poco etílicas. Y entonces la Constitución, como venía junto en combo con él, le dicen la Pepa. Y de ahí viene la frase de que, como era la Constitución medio de corte liberal, era bueno, esto es una joda. Claro, es un viva la Pepa. Y bueno, hay todo un levantamiento, y aplican la doctrina en la retroversión de la soberanía, diciendo no está el rey, bueno, el poder vuelve al pueblo, hay que formar juntas. Y comienza este movimiento juntista que va a desatar una guerra impresionante contra los franceses. Hay grandes masacres de los franceses en las invasiones de Madrid y demás. Hay una batalla muy conocida que es la de Bailén, donde participa San Martín en Andalucía. Sí. Donde se tienen que rendir, o sea, el ejército de Napoleón era el ejército que había conquistado Europa, ¿no es cierto? Y termina en España, derrotado por una guerra de guerrillas, ¿no? Y esto a la vez genera que Inglaterra, de alguna manera se acerque un poco a España, que era su tradicional rival, ¿sí? En todo lo que España pudiera dañar, o el levantamiento este español, digamos, pudiera dañar a Napoleón, ¿no es cierto? Y genera todo un contexto complejo, ¿sí? Que es en el medio del cual se va a dar la Revolución Americana, ¿no? Bueno, sobre la cual vamos a estar charlando en próximos bloques.